Claro que sí, cómo no, vamos a continuar por ahí en esta bonita noche, pariente, puro tercer elemento, enviándole saludos a toda la gente por ahí que nos ha seguido en las redes sociales, ya sabe, a la orden, tercer elemento por ahí, arriba, Guaprieta, Sonora, por allá, toda la gente chulada de estado, vámonos, esto dice el solecito, pariente, vámonos. Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un caeto, reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilito. Complacidos.